Sua bui bui astam, tu atacas a fila y amagas. Pa tu nets a las galtas. M'agrades tan guingui, nasty. M'agrada que mi te facis. Engegues tan fora, muguis. Engresa tot com un Tetris. Atacas a fila y amagas. Com un bon felí m'agarrat. Quan crides se'm fa el cor petit. Perdoneu-nos aquesta nit. Dos per l'esquena, per la panxa i el melic. Tenim la pell massa fina com per no acabar ferits. Quan cries se'm fa el cor petit. Perdonem-nos aquesta nit. Petons per l'esquena, per la panxa i el melic. Tenim la pell massa fina com per no acabar ferits. Me'n podràs fort, tu em portes tot. La meva sort i el meu cor petitó. Me'n podràs fort, tu em portes tot. La meva sort. Quan cries se'm fa el cor petit. Són les 7. Parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos, mamá. No hay ido acá, no sé si pueda ver o si vivo. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Y yo tan loco, sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siéntete, estoy al oído susurrando. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Mira la luna y siéntete, estoy al oído susurrando. Ay, como una rosa la conquiste, bailando danza me la llevé. Y sin prisa yo la mueve. Pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, siempre pensando en tu baile. Mira en la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. En estos tiempos no se ve. Gràcies a la música li ha canviat radicalment la vida i ha aconseguit l'èxit amb cançons com aquesta. És un dels últims fenòmens del moment, eh? Es diu Capo, i això és el seu Oh Nana, que aquesta setmana s'ha alçat al capdamunt del nostre xart, eh? S'ha fet amb el número 1. I atenció perquè, de seguida per aquí, tinc, mira, a Teddy Swims amb el seu Luz Control, també Rau Alejandro, però ara una dona que cada vegada que agafa un micròfon tothom calla. Els 40. Víctor de la Torre. To stand in your arms

Cançons noves, els 40. No sé què en penses tu, però per mi és pell de gallina, eh? Teddy Swims, Lose Control, uau. Déu-n'hi-do, que èpic. I atenció, perquè ara t'ho havia promès, i evidentment no, jo sempre compleixo les meves promeses, i en aquesta tarda, dissabte, havia de sonar la nova proposta del Rauw Alejandro. Es diu Déjame Entrar. I tant que el deixarem entrar als 40 Music Awards a Barcelona. Desde hace tiempo yo quería hablarle y ahora la tengo al frente mío. Deténme porque no quiero acelerarme, no, ya voy sabiendo, no puedo descifrar. Yo le caigo rush. Ahora está en mi cama, saco un Royal Flush. Cambiamos la pose y me pide feroz. Llevamos todo el día fumando y chingando. El día está bonito pa' estar afuera, pero prefiero estar contigo metido en la bañera. Bra, bra, bra, bra, bra, bra, prende. Jala, pasa, bebe, baila. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Bebe, bebe. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

nostra visita a les Antípodes. Hem descobert una vegada més un clàssic, jo dic redescobert, no potser, un clàssic de finals de la dècada dels 70 amb aquest DJ i productor australià que s'anomena Cyril. Això és el seu Stumbling In. I atenció perquè no ens ho paguem, no. Seguim avançant i, a més, com deia aquella cançó, a pas valent. Anem fins al País de la Bota, perquè ella es va presentar al Festival de San Remo, que és el festival on trien la cançó Eurovisió al país itàlic, i va quedar, doncs, en tercera posició, amb això que ara ha traduït al castellà. Sinceramente, Annalisa. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, tan solo la verdad, te lo digo sincera, puede que poética, porque me siento mal. Sinceramente, cuando lloro, ya ni siquiera me escondo, ya no sueño con que nada me frene. Estoy temblando, siempre dando un paso adelante y otro incierto. Un día no despierto, me gusta cuando lloro, aunque desaparezca el mundo. Yo no sueño con morirme de sed. Estoy temblando, siempre dando un paso adelante y otro incierto. Sé que no eres sincero. Entra ja als 40.cat. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. és un èxit. Sona als 40, als 40. Com ho fem? Aquí tenies l'última proposta del Dani Six i Liskit, producte fet a casa nostra i, a més, amb una qualitat suprema. La veritat és que sí, eh? Que ens ha acompanyat amb molt bona companyia, millor dit, aquest estil. Atenció, perquè en una estoneta arrenquen els concerts dels 40 a la platja del Bocatell de Barcelona per les festes de la Mercè. Esperem que la meteorologia acompanyi i que ens deixi gaudir d'una nit fantàstica per celebrar, doncs, la festivitat de la capital catalana. Ara, a punt i per aquí, recuperem aquell hangover de Taya Cruz, que això és el que ens passarà tots demà, que tindrem una mica una ressaca, però ara el que farem és gaudir mirant cap a la lluna. Ui, potser no gaire, que està ennuvolat. Fate. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo la noche no eran pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debí seguir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Que día te olvidaste de mí, y de mí, y yo de ti. No supe que día te olvidaste de mí, y de mí, y de mí. No supe que día te olvidaste de mí, y de mí, y yo de ti. Yeah, yeah. Te extraño más, te quiero perdonar, pero me tiraste pa' la lona. Me dejaste en cero toda la estamina. No me llames cuando te sientas sola, bebé. Yo sé que también extrañas los carros, ser el amor cuando estábamos caros. Yeah. Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño, que duraríamos años. Baby, dolió tu engaño. Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti. No sé dónde estás, estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. No supe qué día te olvidaste de mí, y de mí, y supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Els números 1 40 del pop, els 40. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. I got an empty cup, pour me some more. I got a little bit trashed last night, night. I got a little bit wasted, yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little sh-basted, yeah, yeah. Well, cause a party ain't a party till you ride all through it. End up on the floor and can't remember you clueless. Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hen, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? I call my homie Tyler, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Wasted, so what? Irrelevant. Be a kick to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean to make us sound too intelligent. A little jack can't hurt this celery. But I never throw up, so let the drinks go up, oh up. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. I got an empty cup, pour me some more. Solo existe una, no hay límite.

S'anomena tot, aquí tens la remescla del company Sergi Sánchez amb Flavo, de la cançó de Masby i Kiddy, Sou Urbà, que en aquesta vegada doncs, ha canviat de vorera i s'ha passat a la música de ball, a la música electrònica. Vinga, va, que anem cap a les 8 del vespre, on està programat ni més ni menys que el show d'aquests barcelonins. Aquest vespre, a la platja del Bogatell, per les festes de la Mercè, als 40 Pop La Mercè, hi haurà ginestar, molts més, eh? No t'ho pots perdre, jo aniria ja tirant cap allà. A la ràdio, a part del ginestar, també hi haurà l'Anna Mena amb l'Emília. O aquest estatunidenc, es diu Marc Ambor. Tot això i molt més, arriba ja als 40. Queda't al meu costat. Als 40. Víctor de la Torre. Thank you.

beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan. La primera y número uno. Els 40. She don't care, we like almost there, the right vibe. Ready to get live, ain't no surprise. Take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Then I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, one, two. Shut them down in the club where the Playboy does. So they all get loose, loose, out the bottle. We all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. Hey, gotta hang over like too much vodka. Can't see me with 10 binoculars. So cool. No doubt by the end of the night, got the clothes coming off, then I make that move. Somehow, someway, gotta raise the roof, roof. All black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Wild life, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't come in high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life, come on, Muhammad, then we hit fame. We busy with the deal, we get insane.

mirades, a la platja de Malgrat. I malgrat de virabrades, ens vam banyar junts al mar. L'última proposta d'aquest parell de germans d'un dels barris de la capital catalana, del barri de Sant Andreu. Els Ginestà, amb això que s'anomena Amor Estacional. És una de les que ens moríem per veure i escoltar a sobre de l'escenari dels 40 per les festes de la Mercè. I de seguida a la teva ràdio arriba la Karol G amb Si Antes Te Hubiera Conocido, però abans aquest Something Just Like This a The Chainsmokers i Coldplay. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do you do? Do you do? Do you do? Oh, I want something just like this. Do you do? Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, ey. besar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido. Y no pude olvidarte. ¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme? Lo he intentado pero ya no puedo. Vivir por fuera si por dentro muero. Si quieres la verdad, no supe confesar y preferí callarme. Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Sonó más fuerte que un silencio a gritos. Que te quiero morir y que te necesito. Y juro que podría darte todo lo prometido. Quiero decirte que fue de verdad. Fue como un cuento pero en realidad. Quisimos ir tan lejos viviendo sin frenos, solo velocidad. Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Me olvidé, olvidé olvidarte. Me olvidé, olvidé olvidarte. ¿A quién quiero engañar? Llevan dos años ya y no puedo olvidarte. ¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme? Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestro rey. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Sonó más fuerte que un silencio a gritos. 40. El millor del pop. Els 40. Comerte con la boca desnudarte. Si el futuro no une, que sea como antes. No miro pa' atrás, solo miro pa' adelante. Con tu espalda recostada en el volante. Por más que sople el viento, yo sigo podando todas las rosas. Sé que por ella no siente mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver. Cuando te si estoy en mi cama sola. Pero tú a Cupido lo sacaste a bailar. Este herido no le sirve la jala. Pa' limpio no bota sin escalar. 30.000 lados tú siempre lo regalas. Este herido no le sirve la jala. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mi cosa. Y yo quiero volver. Preso. Si te vas al segundo te quiero de regreso. Mi pecado lo confieso y tus labios yo los beso. Contigo me empato aunque peco y rezo. Nadie lo hace como lo hacíamos. Terminábamos y repetíamos. El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos. Un bicho del que no salíamos. Una movie que ni la veíamos. Que nadie sepa que nos conocíamos. Callao, no lo decíamos. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mi cosa. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar. És un èxit. 40. Sona els 40. Miami Ride. La ruta per la Costa All Night. Oh, la nit està encesa i ara quema. M'acosto mentre ella veia que ha. I és que jo mai, mai m'he atrevit a dir res. Però oh, mai, mai ha arribat el moment. I és que jo mai, mai m'he atrevit a dir res. Però oh, mai, mai provaré el caram bé. Baby, jo t'ho canto perquè m'encantes. Baby, jo no ballo si tu no balles amb mi. Amb mi, amb mi, amb mi. Jo tot penso perquè m'atrapes. Baby, si ara em llenço, diguem si saltes amb mi. Amb mi, amb mi. Tothom ens mira, però jo estic amb tu. I t'he trobat, i t'he provat, i ara no et puc perdre. Vull fer-te l'amor a la llum del neon, la finestra oberta. Baby, jo t'ho canto perquè m'encantes. Baby, jo no ballo si tu no balles amb mi. Amb mi, amb mi, amb mi. Baby, jo t'ho penso perquè m'atrapes. Baby, si ara em llenço, diguem si saltes amb mi. Amb mi, amb mi. Tothom ens mira, però jo estic amb tu. Brutal, aquest amb dos, la remescla, el remix, que ha fet la Dream Broadway, li ha donat un parell de voltes i ens ha fascinat. Ens ha encisat a tots amb aquesta última història. Així és com ens acostem al punt de les 9, a través dels 40. De seguida per aquí arriba el Charlie Jiménez amb els 40 Urban Music Show i jo dic adeu-siau amb la maneta. Ens tornem a escoltar, si tu vols, aquest pròxim dilluns, a partir de les 10 del matí, a l'Andaia, Catalunya. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok? Víctor de la Torre. Open up your heart, what do you feel? Un nuevo hogar. En Rewilding estamos construyendo tus sueños. Vivirás entre bosques, playas salvajes, cumbres nevadas. Rewilding. Águilas, caballos, linces y delfines en completa libertad. El planeta es tu hogar y lo estamos reconstruyendo para ti. Ayúdanos a renaturalizar el mundo en rewilding-spain.com. Nacidas en Buenos Aires y horneadas en Barcelona. La fábrica trae para ti un producto 100% argentino. Empanadas hechas a mano. De carne, de queso, de atún, veganas, vegetales, sin gluten. Como allá, acá. Encuentra tu establecimiento más cercano en lafabrica-bcn.com. Les millors instal·lacions, els millors professors, el millor material i els millors cicles formatius. On? A Ilerna Barcelona. Estudia formació professional oficial a Ilerna Barcelona i converteix la teva passió en el teu treball. Truca al 932 206 917 i vine a conèixer-nos. Ilerna Barcelona. Make it happen. Consigue la sonrisa de tus sueños en Clínica MG Dental. Contamos con un equipo multidisciplinar, una odontología integral con un enfoque estético, técnicas sin dolor y una cómoda financiación. Clínica MG Dental, en Las Francesas del Vallès. Encuéntranos en Instagram, @clínicamgdental. Ven a vernos en el Prat de Llobregat, donde los mejores profesionales del sector te asesorarán entre una oferta de 600 vehículos multimarca, kilómetro cero y seminuevos de entrega inmediata. Visítanos hoy mismo o entra en mundiauto.com. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. L'amor és un secret que queda entre nosaltres i en ningú més. I és que avui m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. Primer, els vas escoltar aquí. Em vaig equivocar quan la vaig deixar escapar. Jo em vaig equivocar. Els 40 és la masia dels èxits. Sembla mentida que Encara em creio tot el que em diu. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius. Els 40, tots els teus èxits. Els 40. I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. Oh, screw that. Las 9, las 8 en Canarias. Los 40. Ritmo, ritmo. Flow, flow. Compás, compás. Llámalo como quieras, pero síguelo. Adéntrate en el territorio urbano de los 40. Aquí comienza Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al territorio urbano de la número 1 del país. Los 40 hoy están estrenando nueva línea sonora. Esto huele a coche nuevo y lo vamos a celebrar como siempre con el mejor sonido urbano del momento. ¿Estáis preparados para todas las novedades que tenemos? Esta semana en Los 40 Urban Music Show. Sigo pensando en tu boca, no me basta con las fotos. Una vez tan hermosa, en esos tiempos no se ve. Esta canción ya está triunfando en el mundo entero, en nuestro país también, pero en la voz de Capo. Pues bien, ahora es Maluma el que la canta junto a Nicky Jam, Farruko y por supuesto también su protagonista en el remix de Onana. Quédate a mi lado.